Al inicio de la era cristiana, Judea había ya sido más de un siglo bajo el dominio romano. En el séptimo año del reinado de César Augusto, un decreto imperial ordenó a todos los judíos regresar a sus lugares de origen para ser contados y grabados. La convergencia de muchos de ellos fue en la entrada de su ciudad capital, Jerusalén, el centro angustioso de su patria. La antigua ciudad estaba dominada por la fortaleza Antonia, sede del poder romano, y por el gran templo dorado, la señal exterior de una fe interior e imperecedera. Aun cuando obedecía la voluntad del César, el pueblo se asía orgullosamente a su antigua herencia, siempre recordando la promesa de sus profetas de que algún día nacería entre ellos un redentor que les traería la salvación y la perfecta libertad. Que te anoten en Hebrón. ¿Nombre? Samuel. ¿Qué ciudad? Jopa. ¿Familia? Miguel de Jopa. Bien, camina. ¿Nombre? José. ¿Ciudad? Nazaret. ¿Familia? David de Belén. ¿Y la mujer? Es mi esposa. Bien, adelante. El que sigue. Ven, Judas. Un relato del Cristo. ¿Qué aldea es esta? Nazaret. Llegaremos mañana a Jerusalén. ¿No observas a los soldados? He visto a muchos romanos. Sí. Y volverás a verlos. Mi mesa no está terminada. ¿Dónde está tu hijo? Está caminando en las colinas. Descuida su trabajo, José. No. Un día le reproché que descuidaba su trabajo y me contestó: debo atender los asuntos de mi padre. Entonces, ¿por qué no está aquí trabajando? Trabaja. ¡Compañías de la Legión! Bienvenido, Mesala. El mando es tuyo. Gracias. Gracias a ti por relevarme. Druso, cuando era pequeño, soñaba con el mando de esta guarnición. Ahora ha girado la rueda y me elevan al mando. ¡Atención! Primera fila, flanco derecho, en marcha. Me olvidaba el calor. Si fuera solo eso. Viví aquí hasta la edad de 14 años. Jerusalén era mi casa y mi padre era el jefe. Sí, lo sé. Tu padre todavía es recordado, buen gobernador. Si puede haber algo así en esta tierra olvidada. Si quieres ascender, Sestio, supera lo difícil. Yo pedí venir aquí. Creo que verás que cambió la gente desde que eras pequeño. ¿En qué forma? No pagan impuestos. Hay gran resentimiento contra Roma. No hay nada extraño en eso. Y luego la religión. Te juro que están ebrios de religión. Rompen las estatuas de nuestros dioses, hasta las del emperador. Castígalos. Lo hago cuando los hallo. Busca a los líderes. No es sencillo, no hay nada definitivo. Te digo que hay extrañas fuerzas en la región. Por ejemplo, el asunto del Mesías. Sí, sí, lo sé. Cuando era niño se hablaba de lo mismo. Rey de los judíos, que los llevará a todos a un paraíso antirromano. Me dan mareos. Y hay un demente en el desierto llamado Juan que ahoga a la gente en el agua. Y además el hijo de un carpintero que hace trucos de magia que llaman milagros. Siempre ha habido buscabullas que solo causan problemas. No, no, no, este es diferente. Enseña que Dios está cerca en cada hombre. En realidad es muy profundo, ¿en verdad? Has estado mucho tiempo fuera de Roma. Debes irte. Ve a Capri, báñate, descansa, toma el sol y olvida que Dios está en cada hombre. Hay divinidad en un solo hombre. Sí, lo sé. El emperador está molesto. Desea que Judea sea una provincia más obediente y disciplinada. Ha ordenado que el gobernador y yo pongamos el orden y sus deseos serán acatados. Sí, pero como Mesala puedes golpear a un hombre o arrestarlo o encerrarlo en un agujero. Pero ¿cómo controlas su mente? ¿Cómo luchas contra ideas? En especial una nueva. Ha llegado un judío. Quiere ver al tribuno Mesala. Supongo que tiene nombre. Dice que es un príncipe. Príncipe Judá Ben-Hur. Trátalo como tal. Iré a recibirlo. Sí, tribuno. ¡Centurión! Este fue su país antes que nuestro. No lo olvides. No, tribuno. Muy bien. Este Ben-Hur es el hombre más rico de Jerusalén. Y el jefe de una de las grandes familias de Judea. Éramos amigos de niños. Casi hermanos. Sestio, si quieres vencer una idea, yo te diré cómo. Con otra idea. Ha ha ha! Te dije que volvería. Y no te lo creí. Me alegro. ¡Qué gusto! Y ¡qué alegría! Has vuelto como tribuno. Cuando oí la noticia, brindé por ti. Brindemos tú y yo. Tirsa y tu madre, ¿cómo están? Están bien. Ahora solo hablan de ti desde que supieron que venías. ¿Se ha desposado, Tirsa? No, tiene pretendientes, pero ella sueña. A ti te ha amado desde que era pequeña, ¿lo recuerdas? Quisiera verlas. ¿Sigues cazando chacales y leones? Oh, eres demasiado digno para eso. Adiós, Eros. ¡Arriba, Marte! Adiós, Eros. ¡Arriba, Marte! ¿Dónde las vigas cruzan? Buen tiro. Después de tantos años, parejos. En todo, ¿no? Eso espero. Lo sé. Tú eres romano, yo judío, cuya vida un día salvaste. Es lo mejor que jamás hice. Judá, esta será una difícil provincia de gobernar. Necesito ayuda. Tu ayuda. Tu consejo. ¿Quieres mi consejo? Por favor. Retira a tus legiones. Danos la libertad. Por desgracia, el emperador ama su imperio, en particular Judea. A Judea no le agrada el emperador. Qué triste es el cariño no correspondido. Aquí vivo. Muy adusto. No, adusto no. Austero. Virtuoso. Romano. Judá, seré el segundo después del gobernador. Valerio Grato llegará en unos días con 2 legiones más. Así que los rumores son reales. El emperador no aprueba a tus paisanos. Hay rebelión en el ambiente. Será aplastada. Pero tú y tu familia estarán bien. Soy el segundo del gobernador y tú eres mi amigo. Soy judío. Ah, eres como romano. ¿Qué tienes en común con la plebe que busca problemas? ¿Plebe? Es mi pueblo, soy uno de ellos. Ah, piensa, Judá. Este es un mundo romano. Si quieres vivir en él, debes ser parte de él. Has cambiado. Sí, me he madurado. He visto el mundo desde que salí de Jerusalén. He visto Roma. Y te aseguro que no es accidente que se eligiera una aldea en el Tíber para dominar al mundo. Tus legiones. No fueron solo las legiones. Tienen ejércitos otras naciones, muy buenos, lo sé, me consta. Ah, no. No fue el destino el que quiso que civilizáramos al mundo. Lo hicimos. Nuestros caminos y naves enlazan todos los rincones de la Tierra. Derecho romano, arquitectura, literatura, son la gloria de la raza humana. Tengo fe en el futuro de mi pueblo. Por supuesto. Puedes ayudarlo. ¿Cómo? Eres aristócrata. Tu nombre y apellido son respetados. Eres príncipe en tu pueblo. Eres rico y poderoso. Tu reputación no tiene tacha. Y el pueblo escucharía si repudiaras la rebelión. Judá, persuade a tu pueblo de que la resistencia a Roma es torpe. Es peor que torpe, es fútil. Porque solo de un modo terminará, con la extinción de tu pueblo. Estoy contra la violencia. Lo saben todos, he hablado de eso y seguiré haciéndolo. Estamos de acuerdo. ¿Cuándo podré ir a ver a tu familia, eh? Espero que mañana. Gracias. Y ahora el brindis. Aunque es un vino muy malo. Fermentado especialmente para los ejércitos romanos. Eres cruel con los conquistadores. Es una locura este mundo. Pero creo que aún existe algo cuerdo. La lealtad de un amigo. Tengamos fe el uno hacia el otro. Brindemos por ello. Con todo el corazón. Aquí está, el lugar de mis recuerdos. El patio donde jugábamos a los soldados. La azotea desde la que arrojábamos piedras a la gente en la calle. Y nos escondíamos, éramos unos pillos. No, eran niños buenos. Me gustaría volver a esa época. Todo está aquí. Nada ha cambiado. Salvo por la fuente, el pozo se secaba a menudo, ¿lo recuerdas, Mesala? Siempre, cada verano. Otra fuente y otra tirsa. Has madurado. No ha cambiado, ¿verdad, madre? Desde luego que sí. Era pequeño cuando se fue y ahora es un hombre con grandes responsabilidades. Ven. El emperador construye mucho, convierte ladrillo en mármol. Casi lo olvidaba. Te traje esto. Oh. Nunca había visto algo así. Es hermoso. Es romano. No, es libio. Fue hace un año. Una campaña feroz. Nos enfrentábamos en la costa y a los dos días de lucha huyeron. Llegamos a la capital. Ciudad de bárbaros, pero fascinante. Lo fue hasta que la destruimos. Ahora solo quedan las cenizas. Veo que los aburro con mis cuentos de soldado. Ven conmigo, Mesala. Hay algo que quiero mostrarte. Gracias por esto. Lo elegí justamente para ti. Un broche para una dama. ¿Qué te parece? Magnífico. Oh. Árabe. Tiene la estampa de su raza. Lo he corrido. Me gustaría montarlo. Cuando quieras, es tuyo. ¿Me lo obsequias? Oh, Judá. Eres grande. Será como en tiempos pasados, lo sé. Judá. Dime. ¿Has pensado en lo que te dije ayer? Sí. ¿Y? Ya he hablado con mucha gente contra la violencia, incidentes. La mayoría que me escuchó estuvo de acuerdo. Mayoría, no todos. No, no todos. ¿Quién no está de acuerdo? Oh, los resentidos, impacientes. ¿Quiénes son? Di, Judá, ¿quiénes son? ¿Tendría yo tu amistad si me convirtiera en informador? Decirme los nombres de esos criminales no es informar. ¿Criminales? No son criminales, Mesala. ¡Son patriotas! Judá. Permíteme explicarte una cosa. Algo que puedes ignorar. El emperador nos vigila. En este momento vigila el oriente. Esta es mi gran oportunidad, Judá, y la tuya. Si yo impongo el orden en Judea, tendré el puesto que quiero. Y tú subirás conmigo. ¿Y sabes a dónde llegarás? ¡A Roma! Sí, tal vez al lado del mismo César. No miento, Judá. Puede ocurrir. Y este es el momento. Es el momento. El emperador nos vigila, nos juzga. Solo tengo que servirle. Y tú tienes que ayudarme a servirlo. Hablas como si fuera Dios. Es el Dios. Es el único Dios. Es el poder. El poder sobre la tierra. No. No eso. Ayúdame, Judá. Haría cualquier cosa por ayudarte, Mesala. Menos traicionar a mi pueblo. En nombre de todos los dioses, Judá, que son las vidas de un manojo de judíos para ti. Si no logro persuadirlos, no significa que te ayudaré a matarlos. Además, tienes que entenderlo, Mesala. Creo en el pasado de mi pueblo y en su futuro. Futuro. Se ha conquistado a tu pueblo. Habrás conquistado la tierra y matado a los hombres. Pero no es el fin. ¡Nos levantaremos! Ah, tú vives en el sueño de los muertos. Vives en el mito del pasado. La gloria de Salomón, si existió, no regresará. Josué no llegará a salvarlos, ni David. Entiéndelo, solo hay una realidad en el mundo y esta está en Occidente, Judá. No seas iluso, está en Roma. Prefiero ser iluso que traidor o asesino. Yo soy un soldado. Sí, que mata por Roma, y Roma es mala. Cuidado con lo que dices. ¡No! Cuídate tú. Roma es una afrenta a Dios. Roma estrangula a mi pueblo, a mi nación, a la tierra. Pero no para siempre. Y te juro que el día que Roma caiga, habrá un grito de libertad como nunca jamás ha oído el mundo. Judá. O estás conmigo o en mi contra. No tienes otra salida. O estás a mi favor o en contra mía. Si tengo que elegir, debo estar en contra tuya. ¿Dónde está? Se ha ido. ¿Qué? ¿Pero por qué? Tenía que hacer. ¿Qué pasó? Los tribunos tienen muchas tareas. Ven, vamos a comer. Bendito seas, Señor Dios, Rey del mundo, que nos das el pan de la tierra. Nunca volveremos a verlo, Tirsa. Quería usarme para entregar a mi pueblo. Judá. Amo Judá, la caravana de Antioquía. Sí, ama, ya ve. Simónides. Bienvenido. Judá. Que seas bienvenido. Amo. Simónides ha traído obsequios como siempre. Ámbar y jade para mí. Seda para Tirsa. Para el amo vino Ibero. Y no olvides lo mejor de todo. Tu presencia. Tu sirviente se honra. También traigo noticias buenas. ¿Las caravanas de Petra? Han arribado. Aquí están las cuentas. ¿Qué hay de Numidia? La ruta es nuestra, garantizada por tratado con el rey. Una vez al año me traes las cuentas, y una vez al año me encuentro más rico. Sí, pero mi mejor tesoro es mi mayordomo. Mi vida es de la casa de Hur. No existe otra cosa para mí, salvo mi hija. Debe ser toda una mujer, ¿no? Sí, y es tuya. Oh. Ya que ha nacido hija de tu esclavo. Cuando te heredé, heredé a un amigo, no al esclavo. Esther me acompaña desde Antioquía para pedirte permiso de desposarse. Concedido. Te deseo la dicha de muchos descendientes. Si es la voluntad del Señor, me regocijaré. Con tu permiso, Esther desea hablar con su amo. ¿Anhelas desposarte, Esther? Es el deseo de mi padre. Tu esposo será afortunado. ¿Cuál es su nombre? David, hijo de Matías. ¿De qué casa? De la suya. Es hombre libre. Háblame más de él. Solo lo he visto una vez. Es comerciante, respetado en Antioquía. Pagará la libertad de Esther. Su libertad será mi obsequio de bodas. Esther. Eres generoso, amo. ¿Amas a ese hombre? Aprenderé a amarlo. Tienes mi permiso para desposarte. Brindemos por tu felicidad y tu viaje a Antioquía. ¿Perturbado? No. ¿En qué pensabas? Me despedía de la ciudad, de esta casa. No has venido a menudo. ¿Qué recuerdas de ella? Mi padre me traía cuando era todavía una niña. Era una casa donde siempre fui feliz. Salvo cuando... cuando tú y tu amigo, el niño romano... Mesala. Sí. Habían ido a cazar. Y tú volviste herido. Te toqué el rostro cuando llegaste. Y le pedí a Dios que no te dejara morir. Estoy oyendo tus palabras, tiernas, como lo son ahora. Sí, amo. ¿Amo? Pero si ya eres libre. Es extraño. Nunca me sentí esclava. Y ahora, no me siento libre. Esther, en la época antigua de Salomón, había entre sus esclavos una doncella que le llenó los ojos. ¿Habré de señalarla de las demás para hacerla suya? Eso es ser un sabio. Fue distinto. Y hace tanto. Si no estuvieras prometida, te daría un beso de despedida. Si no estuviera prometida, no habría despedida, señor. Sortija de esclava. Estrecha. Libertad para ti, sortija para mí. La usarás. Hasta que llegue la esposa que esperas. Sí. Hasta entonces. Los dioses te favorezcan grato. Si es el placer del gobernador, la guirnalda oficial. Gracias, tribuno. ¿No hay delegación de la ciudad? No la habrá, señor. No. La bienvenida no será cálida, en verdad. Pero os prometo que será tranquila. Continuemos. Thank you. Te vio, Judá. Gobernador. ¡He levantado al gobernador! ¡Atrás, atrás! ¡Tú, venid! ¡Abrid la puerta en nombre del gobernador! Judá, Tirsa, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Estaba mirando a los romanos cuando... Una teja se aflojó y le cayó al gobernador. Oh, yo no tuve la culpa. Judá, no le creerían. No dirá nada, ¿oíste? Tirsa, no hables. ¡Abrid la puerta! ¡Que no salga nadie! ¡Buscad por todas partes! Hablaré con ellos. Esperad. Dejad que os explique. ¡Fue un accidente! ¡Esperad! ¡Judá! ¡Esperad, os lo ruego! ¡Fue un accidente! ¡Escuchad, por favor! ¡Fue un accidente! ¡Os juro que fue un accidente! ¡Creedme! ¡Este es el hombre, señor! ¡Fue un accidente! ¿Accidente? ¡Lo juro! Puse la mano en la orilla. Una teja estaba suelta y cayó. ¡Detenedlos! ¡A todos! ¡No! ¡Es la verdad! ¡Fue un accidente! ¡Soltadlas! ¡Judá! ¡Atención! Es Ala. En nombre de Dios, diles que fue un error. Me recargué en la teja y se soltó. ¡Fue un accidente! ¡Soltadlas! ¡No tuvieron nada que ver en esto! ¡Oh, Dios! Soltad a los sirvientes. ¡Soltadlos! ¡Regresad a filas! Venid. ¿A dónde? A tiro. ¿A tiro? Pero no he sido juzgado. ¿He de morir en las galeras sin ir a juicio? La acusación no existe. ¿Me oyes? Nada es verdad. Espera, espera, mi madre, mi hermana. ¿Qué pasó con ellas? ¿Dónde están? Atadle las manos. Al menos dime si están bien. Nada puedo decirte. ¡Camina! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Por las escaleras! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡A la derecha! ¡Guardia! ¡Traidor! ¡Que se retiren! ¡Ordénales! Retiraos. ¡Largo! Cierra. Mi madre y mi hermana. Dentro de estos muros. El gobernador se recupera, no morirán. Claro que serán condenadas. ¿Será posible, Mesala? ¿Será posible que nos hagas esto? Amigos tuyos, la familia que amaste. Déjalas libres. Sé que con gusto las soltarás. ¡Mesala! No traté de matar al gobernador, lo sabes, no estoy loco, no soy asesino. Eso ya lo sé. ¿Lo sabes? Eres un vil. No, Judá, no soy un vil. Quería tu ayuda. Y me la has dado. Poniéndote como ejemplo, cesará la traición. Al condenar sin vacilar a un viejo amigo, yo tendré más poder. Pero no a mi familia. Libérala. Piedad. Mesala, te lo suplico. ¡Suplicas! No te supliqué yo a ti. Tuya es la culpa, no hay nada más que decir. ¡Mátame! Y tu madre y tu hermana morirán hoy. ¡Crucificadas frente a ti! ¡Anda, Judá! ¡Mátame! Permita Dios mi venganza. Le pediré que vivas hasta que regrese. ¿Que regreses? Llevaos. ¡Centinelas, saludad! El tribuno os recibirá. Tribuno, soy mayordomo de la casa de Hur. Te recuerdo. Esta es mi hija Esther. Íbamos camino a Antioquía cuando supimos lo ocurrido. Judá Ben-Hur no pudo hacer esto. ¿Lo conoces, tribuno? Mejor que tú. Entonces no tendrás duda alguna, tribuno, que los cargos son falsos. Los prisioneros fueron sentenciados. ¿Sentenciados? Pero nada es verdad. Jamás hubo amenazas contra el gobernador en la mente de Judá. Tienes que saber que jamás haría esto. Tú lo sabes en tu corazón. Druso. Este hombre deberá quedarse aquí hasta que se le pueda interrogar. ¡Agua para los soldados! ¡Soldados primero! ¡Alejaos del pozo! ¡No hay agua para ellos! ¡Alejadlos de ese pozo! ¡Alejaos! ¡Alojaos todos! ¡Agua para los caballos! ¡Dame! ¡Agua para los caballos! ¡No para él! Dios, ayúdame. ¡Tú! ¡Dije que no para él! Todos de pie, que se pongan de pie. ¡Fármate, perro! Todos de pie, que caminen. Tú, perro, a tu lugar. ¡Camina, sarnoso! En unos minutos llegará la barca del cónsul a la nave, listos para alzar remos. ¡Detened remos! ¡Llega el cónsul! Es el nuevo comandante Arios. ¿Cuántos galeros hay? 200, cónsul. ¿Y relevos? 30, cada hora. Está enfermo. Reemplázalo. ¿Reemplázalo? Sí, señor. ¿Este te ha dado problemas? Es insubordinado, cónsul. Ya no lo será. ¿Qué servicio has tenido? 41. Un mes menos un día en esta nave. ¿Llevas cuenta exacta? ¿Previamente? 3 años en otras naves. ¿3 años? Tienes espíritu de valiente, pero la sensatez para controlarlo. Tus ojos están llenos de odio, 41. Excelente. El odio te mantendrá con vida. Te dará fuerza. Escuchadme todos vosotros. Todos sois hombres condenados. Os mantenemos vivos para servir a la nave. Así que remad bien. Y vivid. Listos, cónsul. Hay que continuar. ¡Tomad los remos! Sabéis que una flota de galeras de Macedonia ha estado atacando al comercio romano. El emperador nos ha honrado con la tarea de buscarla y destruirla. Aumenta la velocidad, galero. ¡Velocidad de batalla! ¡Velocidad de batalla! ¡Velocidad de batalla! ¡Velocidad de ataque! ¡Velocidad de ataque! ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Se me ordenó venir a veros durante mi relevo. Sí. Lo olvidé. Pudiste matarme mientras dormía. Estás condenado. ¿Por qué te detuviste? No estoy listo para morir. ¿Qué quieres que te salve? El dios de mis padres. Tu dios te ha abandonado. No tiene más poder que las imágenes que yo venero. Mis dioses no me ayudarán. Tu dios no te ayudará a ti. Yo sí. ¿Te interesa eso, 41? Creo que sí. Soy combatiente de profesión. En mis ratos de ocio me divierte entrenar combatientes. Tengo los mejores gladiadores y cuadrigueros de Roma. ¿Te gustaría ser uno de ellos? ¿Y continuar siendo tu esclavo? Es mejor que vivir aquí como tal. No estaré aquí para siempre. ¿No? ¿Qué harías si escaparas? Dos mujeres fueron condenadas conmigo. Mi madre y mi hermana, aunque eran inocentes. No descansaré hasta... Por favor, no digas que eras inocente. Me ayudaría en algo seguir diciéndolo. No. Piensa en mi oferta con atención. Nunca escaparás mientras seamos victoriosos. Si no lo somos, te hundirás con esta nave encadenado a tu remo. No aceptaré que Dios me haya dejado vivir 3 años para morir encadenado a un remo. Es una fe extraña y obstinada la tuya. Creer que la existencia tiene propósito. Un hombre cuerdo la habría perdido hace mucho tiempo. Igual que tú. ¿Cuál fue la causa? Los remos te aguardan, 41. Cónsul, el enemigo se acerca. Avisa a la flota, prepara la batalla. ¡A vuestros puestos de combate! ¡Ya! ¡A sus puestos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dadle más tensión! ¡Alzad remos! ¡Remos adentro! ¡Cadenas! ¡Guardia! Suelta el 41. ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No! ¿Por qué te soltó? No lo sé. Hace mucho tiempo un hombre me ayudó. Y nunca supe la razón. ¡Aumentad velocidad! Thank you. número uno. ¡Preparad! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Que se recojan los remos! ¡Fuego! ¡Levantad! ¡Listos a embestir! ¡Extended remos! ¡Fuego! ¡Fuego! Timonel, listo a embestir. Da la orden, velocidad embiste. ¡Velocidad embiste! ¡No! ¡Fuego! ¡Cónsul, van a embestirnos! ¡No se embisten! ¡No se embisten! ¡Ah! ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me desencadenaste? ¿Cuál es tu nombre, 41? Judá Ben-Hur. Judá Ben-Hur. Déjame morir. Tu vida es para servir a la nave. Rema bien y vive. ¿Es de las nuestras la vela? Lo distingo. Mejor para ambos si es el enemigo. Mi muerte y tu libertad. Es nave romana. ¡Atención! Bienvenido, cónsul. Habíamos perdido la esperanza. ¡Agua! ¿La flota está perdida? 5 galeras. ¿Y la batalla? La batalla se ganó. Tuya es la victoria. ¿Fue una victoria? Completa. En su deseo de salvarte, tu Dios ha salvado a la flota romana. ¡Ave Arios! ¡Ave Arios! ¡Presentad armas! Thank you. Despejaste las aguas de un gran peligro, Quinto Arios. Este bastón de la victoria es bien merecido. Ese hombre que viene contigo, ¿quién es? El que me salvó, divino emperador, está aquí para servirte. ¿Es todo lo que sabes? No. Fue acusado de atacar al gobernador de Judea. Pero es inocente. Si no hay una extraña inconsistencia en el hombre que quiso liquidar a mi gobernador y le salvó la vida a mi cónsul, ven mañana y hablaremos. Tenemos la información acerca del hombre, hombre de mucha influencia en su tierra. Su ataque a nuestro gobernador es un ataque al Senado y al pueblo de Roma. Divino emperador, estoy convencido que el ataque no fue intencional. Cónsul, deseo continuar. Deseo ser generoso. Quiero recompensarte por tu gran victoria y no tendrá que volver a las galeras. Te lo damos a ti como esclavo para que hagas lo que quieras. Es la voluntad del Senado y el pueblo de Roma. Hace poco regresé a Roma con un gallardo joven que me salvó la vida. Lo conocéis como el mejor cuadriguero de Roma. 5 veces ha llevado a mis corceles a la victoria. Lo conozco como el que ha tomado el lugar del hijo que perdí. Siento amor y orgullo en los triunfos del hijo, lo que no creí que sentiría ya. Nada podría reforzar el lazo entre los dos, pero hoy deseo compartirlo con vosotros. Las formalidades de la adopción ya han sido completadas. El joven Areos ahora es portador legal de mi nombre y heredero de mi propiedad. Esta sortija de mis ancestros hubiera sido de mi hijo. Y ahora es tuya. Un extraño destino el que me dio una nueva vida, un hogar y un padre. Me trajo aquí y tal vez me aleje, pero donde yo me encuentre, Siempre usaré la sortija como hijo de Arios. Con gratitud, con afecto y honor. Te presento a mi hijo, buen amigo Poncio Pilatos, el joven Areos. Mis caballos siempre ganaban antes de que tú llegaras. Magníficos caballos, señor. En verdad, sí, veloces. Pero no como para derrotarte. Dime, ¿eres de Judea? Sí, señor. Dicen que el clima es difícil de soportar. No para los judíos, señor. Disculpa. Un terrible panorama. Van a nombrarme gobernador. ¿De Judea? Sí. Yo quería Alejandría, pero parece que ese desierto requiere mis especiales talentos. Los escorpiones y santos profetas me necesitan, eso es todo. Deja eso a un lado, al menos por esta noche. Calor y Jehová. ¿Te marchas? Es preciso. Es algo que no puedo impedir. Tus ojos no se desvían en todos estos meses. Reconozco tu dolor. Pero mi consejo esperará. Grato será reemplazado. La gobernatura será de Poncio Pilatos. ¿Cuándo? Pronto. Sirve mucho a tu propósito. Nada servirá al propósito si cuando vuelva a Judea sea demasiado tarde. Es la idea que me ha castigado en cada momento de mi estancia aquí. ¿Volverá a verte Roma? Aquí está parte de mi vida que tú me has obsequiado. No la olvidaré. Cualquiera que sean los dioses, no se interesarán en la esperanza de un viejo. Tú no la pierdas. Perdóname. Eres forastero. ¿Acaso vienes de Nazaret? ¿Por qué lo preguntas? Pensé que podría ser al que he venido a buscar desde mi patria. es como de tu edad. ¿Quién? Cuando lo encuentre, lo reconoceré. Perdóname, soy Baltasar de Alejandría. Soy invitado del jeque Hilderim. ¡Ya, ya! ¡Bola de carne sin sesos! ¡No uses el látigo! ¡No! Es él. ¡Cuidado, cuidado! ¡Eres un tonto acéfalo! ¡No sabes de caballos! ¡Sigue azotándolos y te arrancaré la cabeza! ¡Continúa! ¡Ten cuidado en la primera vuelta y dale rienda! ¡No olvides lo que te dije! ¡Espero que no estés sordo! Hermosos caballos. ¡Ahora están listos! ¡Puedes soltarlos! No, así perderé el control. ¡Abadón, deténlos! ¡No uses el látigo! ¡Lo mataré, imbécil! ¡Dame las riendas! ¿Quieres tratarlos como bestias de carga? ¡No sirves más que para vacas y cabras! ¡Bájate, idiota! ¡Oh, oh! ¡Estoy perdido! ¿Viste lo que ocurrió aquí? Este viajero sabía lo que pasaría desde antes. ¿Eh? Tus caballos son muy buenos, pero no en conjunto. ¿A qué te refieres? Uno seguía la pista, el que iba afuera. ¡Antares! ¿El lento? ¿Eh? Debería ir por dentro, donde pueda llevar a los otros en las vueltas. Eres fino de vista. ¿Dónde aprendiste? En el circo romano. ¿Entonces has estado en alguna carrera? Dime, amigo mío, ¿crees que puedas entrenar a los míos? Voy camino a Jerusalén. Puedes descansar hasta el amanecer. Tenemos tiempo de cenar y de charlar. Ven a mi tienda a refrescarte. Y déjame oír lo que hiciste en Roma. Si tuviera voz para cantar, te cantaría los salmos equinos. Ningún animal ha descendido tan incólume desde la primera caída del mundo. Y mañana pondré a Antares por dentro. Y hay que acortar el yugo. Ayudará en las vueltas. Judá, Ben-Hur, eres judío y estuviste en el gran circo. Sí. Extraña elección. Extraña fortuna. Ah, tu arribo aquí fue tan a tiempo. Pudimos lograr milagros. Solo que debes salir. Es un viaje que no puede esperar. En fin. Es posible que vuelvas y entonces trae a tus esposas y a tu familia. No tengo esposas. Ni una sola. Yo tengo 6. No, 9. Yo conté 10. Y es porque está viajando, pero en casa tiene más. Sí, créeme, amigo, es una gran ventaja tener muchas esposas. Algún día buscaré una. ¿Una esposa? ¡Oh, no! Un dios sí lo entiendo, pero una esposa no es civilizado. No es generoso. ¿No te gustó el refrigerio? Oh, sí. Gracias, gracias. Y acepta mi consejo. Cómprate esposas. Ahora, debo ir con mis bellezas. Cuando quieren dormir se impacientan. Hay celos. Esperan ver a cuál abrazaré. Entonces debo despedirme. No, no, no. Quédate y mira. Venid, hijos míos. Venid. Son un poco tímidos. Acercaos. Venid. No tengáis miedo. Venid. Ah. Ya, hijos míos. Descienden de los caballos árabes de los primeros faraones y sus nombres son de estrellas. Ven, Antares. Eres el más lento, pero puedes correr todo el día sin cansarte. ¿Qué? Sí, sí. Sí, también te quiero mucho, mi buen Antares. Ven, Rigel. Hemos comido bien y el mundo es bello. Qué hermoso eres, Rigel. Ah, sí, ya sé que quieres dormir. Sí. Trabajaste mucho, ¿eh? Sí, pronto te irás a dormir. Buenas noches, descansen mis tesoros. ¡No! Ya, ya, Aldebarán. No te he olvidado. No, eres el más veloz, pero hay que ser sereno. Nunca he visto mejores caballos, ni siquiera en Roma. Si vieras a la madre, Mirra, no la pude traer porque mi pueblo no tolera su ausencia. Tranquilo, tranquilo. Ah, ya eres su amigo. No dan su afecto a cualquiera. Vamos, Antares. Rigel, es tarde. Atair, Aldebarán, a dormir. Hay que ser fuertes y veloces. Ya, mis hijos idos. Cuando corran en Jerusalén, retarán a los mejores del mundo sin olvidar al campeón de Oriente. Al tribuno Mesala y sus demonios negros. Es desalmado y cruel. ¿Mesala? ¿En el circo? Sí. ¿Lo conoces? Lo conozco. Tal vez no te agrade. Judá Ben-Hur. Mi pueblo pide un hombre que lleve a los nuestros a la victoria sobre Mesala. Tú eres el hombre. Tú puedes derrotar al maldito romano en la tierra de esa arena. Ya viste mis caballos. Necesitan a alguien que puedan respetar. Uno que los lleve con amor, no con látigo. Solo así le ganarían al viento. No es posible. Es una pena. Piensa en poder humillarlo. Humillar al tribuno ante el propio pueblo. Sería su derrota y humillación a manos de un judío. Pero... Sí, sé que no es posible. Aunque deleitaría tu imaginación. ¿No resuelve tu propósito? Debo tratar con Mesala a mi manera. Tu manera es matarlo. Veo algo terrible en tus ojos, Judá Ben-Hur. Pero a pesar de lo que el hombre hizo de ti, no tienes derecho a cegarle la vida. Recibirá su castigo a la larga. No creo en los milagros. Toda vida es milagro. ¿Por qué no aceptas el juicio del Señor? Tú no crees en milagros. Pero Dios habló conmigo en la oscuridad. Una estrella me llevó a la aldea de Belén, donde encontré a un infante en un pesebre. Y Dios estaba en ese niño. Ahora es un hombre maduro. Estará listo para empezar su obra. Por eso he regresado para estar cerca cuando venga entre nosotros. Está cerca. Esta tarde vio ponerse el sol, como yo. Tal vez esté en algún lejano umbral o en un monte. Tal vez sea un pastor, comerciante, pescador. Pero vive. Y todas nuestras vidas desde hoy llevarán su marca. Hay muchos caminos a Dios, hijo mío. Espero que el tuyo no sea muy difícil. Ah, ahora a dormir. Baltasar es un buen hombre. Pero hasta que todos sean como él, hay que afilar las espadas. Y afianzar las intenciones. Ahora me marcho. Aguarda, Judá. No hay ley en la arena. Muchos caen. Espero que regreses. Seda de Damasco, seda de Damasco. Esther. Soy Judá. ¿Judá? ¿Estás vivo? Sí. ¿Estás vivo? ¿Qué ha pasado? Aquí estoy. Contigo. Esther. ¿Dónde está tu padre? El día que te llevaron, lo apresaron, lo torturaron. Al saber que nada sabía, lo soltaron. Desde entonces, hemos vivido aquí. No regresaron. Ocultos. No regresaron a Antioquía. No. Los romanos se lo llevaron todo. No había nada aquí para nosotros. Esther. Esther, ¿dónde están mi madre y mi hermana? Esther. Déjame explicárselo. Padre. Padre, ha pasado algo maravilloso. Judá Ben-Hur está vivo. ¿Judá? Él ha vuelto. Y está aquí. Judá. Judá Ben-Hur. Mi querido amigo. Déjame tocarte y verte. Y sí, es cierto. Bendito Dios por su bondad. ¿Y ellas? Desde ese terrible día, no ha habido noticias, no se sabe nada. No debiste ser tan leal. No me compadezcas, amo Judá. Es más, soy más hombre que antes. Ese es Malok, mi otro yo. Lo conocí en las mazmorras. Nos soltaron el mismo día. Malok sin lengua y yo sin vida en las piernas. Desde entonces he sido su lengua y él mis piernas. Juntos somos un hombre de verdad. Querido amigo. Ella siempre dijo que regresarías. Nunca perdió la esperanza. Tenía esperanza, aunque poca fe. Creo que lo que quieres es salvar a tu madre y a Tirsa. Pero supón que no sea posible. Si falla un propósito, hay que tener otro. Mucha de tu fortuna está a salvo. No lograron obligarme a decirles nada. Está intacta. El poder necesario para comprar la muerte de los romanos. No es por eso que regresé. Judá. Han muerto. Son 4 años. Nadie podría vivir tanto en las mazmorras. ¿Quién vive más de un año en las galeras? Oh, sí, es verdad. Judá Ben-Hur. Has regresado a nosotros como una fe desenterrada. Oh, Judá, quisiera poder reír de nuevo. Sí, ríe conmigo. Está bien. Habrá alegría en la casa. Celebraremos entre el polvo y las telarañas. Yo lo llevaré. Aquí estuvimos. Hace mucho. 4 años. Parece que... que fue ayer. Te decía que... si no estuvieras comprometida, te daría un beso de despedida. Si no estuviera comprometida, no habría despedidas. Ya no estoy comprometida. ¿Por qué no te desposaste? Por mi padre, Judá. Y por esto. Sigue mi dedo. Te dije que la usaría hasta ver a mi futura esposa. Se convirtió en parte de mí. Si Mesala se da cuenta, Judá. Ya lo sabe. Me dará información. ¿Y si averiguas que... Si te dice que está... Mesala se va a arrepentir. He visto lo mucho que hace el odio. Mi padre se consume. Pero he sabido del joven rabino que dice que el perdón es más grande. El amor es más poderoso que el odio. Y lo acepto. Esther. Judá. Cuídate. No busques a Mesala. Quisiera dejar de sentir y de pensar. Pero no puedo lograrlo. Cayó una teja de esta azotea hace tanto y sigue cayendo. Y esta vez no te mandarán a las galeras. Esta vez van a destruirte. Morirás. Para el tribuno, con saludos de Quinto Arios. Espera respuesta. El cónsul aquí. El joven Quinto Arios, tribuno. Gracias. Que pase. No sabía que tuviera un hijo. Algo sé de él. Campeón del gran circo. ¿Por qué viene a traerme obsequios? Tal vez sea algún contrincante. Es magnífica. Y de alguien a quien no conozco. Te equivocas, Mesala. Judá. ¿Por qué extraña magia llevas el nombre del cónsul de Roma? Tú fuiste el mago, Mesala. Tú me condenaste a las galeras. Cuando mi nave se hundió, salvé la vida del cónsul. Reconoces el sello. He regresado, como lo juré. obsequio es en verdad apropiado, Quinto Áreos. ¿Sugieres que la use contra mí mismo? ¿Qué ha pasado con mi madre y mi hermana? No es mi tarea vigilar a los presos. Búscalas, Mesala. Regrésamelas y olvidaré lo que juré con cada golpe del remo al que me encadenaste. No soy el gobernador de Judea, por lo tanto necesito la aprobación de Grato. ¡Consíguela! Yo volveré mañana. No me defraudes, Mesala. ¿Qué fue de ellas? Han pasado 5 años. ¿Crees que aún vivan? Ve a la ciudadela y pregunta. ¿Y si murieron? ¡Murieron! Miriam, esposa. Tirsa, hija. Son ellas. ¿Aún viven? Sótano. Hasta abajo. Celda 2. El guardia en turno os guiará. ¡Agua! ¡Por piedad! ¡Por favor, agua! ¡Socorros de aquí! ¡Agua! ¿Cuándo las viste? Nunca. He estado 3 años aquí. Pero sé que están vivas. La comida desaparece. Leprosas. Hay que echarlas de aquí y exiliarlas. Quemaremos la celda. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? No te acerques. ¿Quién es? Esther. Soy Miriam. ¿Miriam? ¿Miriam? No te acerques. ¡Has regresado! Apártate, Esther. Somos leprosas. Esther, ¿vive Judá? Sí, está vivo y está aquí. ¿Dónde? Ahora está buscándolas. Voy a buscarlo para avisarle. No. Que es mi padre. No, no lo hagas. Nos iremos lejos, al Valle de los Leprosos. No regresaremos. Pero Judá tiene que saberlo. No. Por favor. Pude ver su rostro. Ha cambiado. No. Está igual. No. No ha cambiado. Lo amas. Esther, prométeme, por tu amor a él, que no le dirás que nos has visto. No debes saberlo. Que nos recuerde cómo éramos. Promételo. Esther, no existe otra esperanza. Solo esta. Lo prometo. Me tranquilizo. Aguardad. Thank you. Sala lo sabrá. Estoy seguro de eso. Le pido a Dios que viva y que Mesala la liberará. Lo hará. Quiere sobrevivir. No puede liberarlas. No entiendo. Las he visto. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde las viste? Han muerto. Fallecieron. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? En prisión. Cuando esperaba noticias de mi padre. ¿Por qué no me dijiste? No podía, Judá. Ni a ti, padre. Temía que al ver a Mesala... Oh, Judá, ya no tienes que seguir buscando. Ha terminado. ¿Cómo? Judá. ¿Terminado? Judá, olvida, olvida, olvida, Mesala. ¡Regresa a Roma! Oh. Ah, sí, viene. Caballeros, oficiales, defensores del Imperio Romano, ¿puedo entrar? Por supuesto. Nos haces un enorme honor. El noble tribuno es muy gentil. Y ahora, lo que todos os preguntáis, ¿por qué estoy aquí? Sabéis todos que me gusta apostar. Empiezan los juegos. Correrán mis blancos contra los magníficos negros invencibles del tribuno. Pero apostaré a mis pobres jacas. ¿Hay límite? Oh. Yo primero, jeque. ¿Y yo? Yo también. Momento, por favor, señores protectores de los pantanos más lejanos. ¿Podría sentarme? Sentaos, por favor. Ayudad al árabe. Sí. Ahí va el sillón. Gracias. Hablar. 1000 dinares. 2 a mesala. 1000 más. 3000. 6000 dinares. Vuestro espíritu es loable, pero no seáis impacientes. Hay tiempo y dinero para todos. Primero, amigos, escuchad. El tribuno siempre gana. Hay que emparejar los momios. Ahora, ¿qué decidís, caballeros? 2 a 1. Nobles romanos, hombres del Tíber y amos de la tierra, ¿dónde está el coraje, la audacia que hizo a Roma amo del mundo? Cualquier mercader me da mejores momios. 3 a 1. Sin regateos, seamos justos. En 4 años, el tribuno ha tenido 4 victorias en el circo, así que... Un momento. Sabemos que tienes buenos caballos, pero ¿quién es el cuadriguero? Oh... No se los dije. Qué tonto he sido. ¿El príncipe de Hur? Judá, Ben Hur. ¿Príncipe de Hur? Fue a las galeras hace años. Ha regresado. Es imposible. El divino Tiberio es bondadoso, como siempre. ¿Y nadie apoya al noble tribuno contra el judío? ¿Un esclavo? Tal vez me equivoqué en venir. Tú, tribuno, ¿me darías 4 a 1? 4 a 1. Bravo. Bien. Bien, mesala. 4 a 1, jeque. La diferencia entre un romano y un judío. O un árabe. Valientes palabras. Y ahora arreglemos la cantidad. Yo pondré... 1000 talentos. ¿1000 talentos? Sí, 1000 talentos. Pero si es demasiado. 1000 talentos, acepto. Séllalo. Trátalos bien, se lo han ganado. Son campeones. Si los hombres fueran así. Recuerda, Atair. 9 vueltas al circo. Aldebarán. 9 vueltas. ¡Eh! Riegel, ¿oíste? Son 9 vueltas. Y tú, mi veloz amigo, no debes ganar la carrera a la primera. La ganas en la última vuelta. Y no ganarás solo. Espera a los otros. Eso, Antares. Eres roca. Tú serás el ancla. Creí que no amarían a nadie más que a mí. Me consideran de la familia. Descansen, mis luceros. Mañana iremos a la ciudad. Entonces, Judá, si vences a Mesala y lo ve el nuevo gobernador, las noticias quemarán las calles de todo el mundo romano. Poncio Pilatos estará. Sí, listo para aplastarnos, pero tú lo harás ver qué hombres nacen aquí. Solo sé que lucharé contra Mesala. Voy a refrescar. Dios me perdone por buscar venganza, pero mi camino está trazado. En tus manos encomiendo mi espíritu, que se haga tu voluntad. La estrella de David, para que ilumine a tu pueblo y a mi pueblo juntos. Y ciegue los ojos de Roma. ¿Están listos? ¡Número 5! ¿Qué pasa con el número 5? ¡Oh! Llegó el día, Judá. Somos tú y yo ahora. Sí. Llegó el día. ¡Judá! ¡Mira! ¡La cuadriga de Mesal es griega! Judá, ten cuidado, que no se te acerque. Ave Júpiter, dame la victoria. ¿Qué sucede con esos caballos? ¡Ciudadanos! Bienvenidos a los Juegos en nombre del emperador, el divino Tiberio. Se los dedicamos a su gloria y a la gloria de Roma, de la cual sois parte. Honores a quienes harán hoy la carrera. Han venido aquí de Alejandría, Mesina, Cartago, Chipre, Roma, Corintia, Atenas, Frigia y Judea. Al mejor de ellos, la corona de la victoria. ¡Comienza la carrera! ¡Ave César! Thank you. una gran victoria. Eres el verdadero dios del pueblo. Por el momento. Permíteme adorarte. ¡Corono a su dios! Mandaré por ti. Tengo un mensaje de Roma. ¡Larga vida, joven Áreos! Y la sensatez para vivirla. No quiero esperar, tribuno. Él vendrá. ¡Tribuno! Ya no puedo esperar, tribuno. ¡Él vendrá! Debe venir. Mande por él. Debe venir. Si desea salvar la vida, tengo que empezar ahora, tribuno. ¿Lo has entendido? Arrancando mis piernas. Aún no. Antes quiero verlo. No lo recibiré con medio cuerpo. Ahí está. Triunfo completo, Judá. La carrera ganada y el enemigo destruido. No existe el enemigo. ¿Y qué está ante ti? El cuerpo aplastado de un desdichado animal. Queda suficiente hombre todavía para que lo odies. Déjame ayudarte. ¿Tú crees que tu madre y hermana han muerto? ¿Que terminó la carrera? No ha terminado, Judá. No ha terminado, ¿no? No están muertas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sal a buscarlas al valle de los leprosos. Si puedes reconocerlas. Continúa, Judá. La carrera. La carrera no ha terminado. Forma de bajar. ¿Eres un demente? Tienes que huir de este lugar. Perdone. Busco a dos mujeres, madre e hija. Hay muchas mujeres aquí. De la familia de Hur. Aquí no hay nombres. ¿Para ellas? ¡Me dijiste que habían muerto! Así me lo pidieron. No debes buscarlas más, Judá. Hazlo por ellas. Nunca verlas. Ya vienen. Judá, ámalas de la manera que necesitan ser amadas. No las mires. Que sea como si nunca las hubieras visto. ¡Por favor, Judá! Thank you. Judá está bien. Es feliz. Sí, está bien. Puedes permanecer tranquila por él. Está bien, Miriam. Dios te acompañe. Se han ido. Regresemos. ¿Regresar a qué? Judá, les queda una bendición. Creer que las recuerdas como eran. Y que vivas tu vida. Olvida lo que hay aquí. ¿Olvidar? Es como si estuvieran enterradas vivas. ¿Y qué puedes hacer? Deshacer lo que has hecho tú. ¿Cómo pudiste aceptar que vinieran aquí? Tengo que verlas. ¡No, Judá, por favor! ¡Judá! Piensa, Judá. Piensa, las harás pedazos si te ven aquí. ¡Judá! ¡Judá! Está aquí. Lo encontré. El niño se convirtió en hombre. Y el hombre, ahora lo sé, es el Hijo de Dios. La promesa era verdad. Feliz Baltasar. La vida te ha contestado. La vida tiene respuesta. Dios nos la ha dado. Ven, ven conmigo. Cuando los romanos me llevaban a las galeras, la sed casi me venció. Pero un hombre me dio a beber agua. Y seguí viviendo. Ahora sé que debí verterla en la arena. Todavía tengo sed. Ven y escucha. Tengo asuntos con Roma. Hiciste en morir. Adiós, Judá. Thank you. enviaste por mí? Para darte una buena conclusión por tu victoria. Tengo un mensaje para ti del cónsul, tu padre. Lo respeto. Hay un honor para ti. Te han nombrado ciudadano de Roma. ¿No tienes nada que decir? Acabo de llegar de un valle de rocas, donde mi madre y mi hermana viven lo que les queda de sus vidas, por causa de Roma, leprosas, desterradas, sin esperanza. Algo he sabido. Hubo una gran culpa que se lamenta en verdad. Su carne es la mía, mi señor Pilatos, y ya trae la marca de Roma. Mesala ha muerto. Lo que hizo ya se ha cobrado. El hecho no fue de Mesala. Lo conocí bien, pero la crueldad de Roma se metió en su sangre. Roma destruyó a Mesala y sin duda Roma ha destruido a mi familia. Donde hay grandeza, gran gobierno o poder, hasta sentimientos de compasión, el error es grande también. Se progresa y se madura por errores, pero Roma ha dicho que está lista a unir su vida a la tuya en un gran futuro. Hay otras voces. La voz, por ejemplo, de Áreos, que te espera en Roma. Él te diría, si puedo hablar por él, que no te crucificaras tú en una sombra de tal resentimiento o imposible lealtad. La libertad perfecta no existe. El hombre maduro conoce el mundo en el que vive, y por ahora, el mundo es Roma. Joven Áreo, sin duda lo elegirás. Yo soy Judá Ben-Hur. Crucé este espacio y hablé con amistad como hablaría con Áreos. Pero cuando asciendo las escaleras me convierto en la voz del César, lista para destruir a los que retan su autoridad. Hay demasiados hombres pequeños de envidia y ambición que quieren derrocar el gobierno de Roma, y tú eres ahora el único paladín de este pueblo. Para ellos eres el único dios. Así te nombré. Si te quedas aquí, verás que eres parte de esta tragedia. Pero si ya soy parte de esta tragedia. Regrésala, Áreos. Lo respeto demasiado para seguir usándola. Ni por consideración a Áreos puedo protegerte del desastre personal si te quedas. Eres un enorme riesgo. ¡Márchate de Judea! Con mi advertencia. Judá. Judá, temí que nunca volverías. Temía lo que te podría ocurrir. Pero ya estás aquí. Tu padre está esperándome. ¿Dónde está? ¿Qué piensas hacer? Judá, descansa, duerme, por unas horas, para que tengas paz. Paz, amor y paz. ¿Acaso crees que no los añoro tanto como tú? ¿Pero dónde se encuentran? ¿Has oído a ese hombre de Nazaret? El mundo de Baltasar. Es algo más que el mundo de Baltasar. Su voz viaja con tan tranquilo propósito, que fue más que una voz, hombre más que hombre. Dijo: bendito los clementes, porque ellos obtendrán clemencia. Bendito los pacificadores, porque ellos serán los hijos de Dios. Hijos de Dios, en ese sucio valle donde los dejamos. Te juro que cada hombre en Judea es sucio y lo seguirá siendo hasta que hayamos quitado de nuestros cuerpos la costra y el fango del dominio de esta tiranía. Ninguna vida es posible salvo la que lava toda la tierra. ¿Con sangre? Sí, con sangre. Yo sé que hay una ley de vida, que los perros engendran perros y que la sangre engendra sangre. La muerte genera muerte, como el buitre engendra buitres. Pero la voz que oí hoy en la colina dijo: ama a tu enemigo, haz el bien a los que te utilizan sin piedad. Los que nacieron en esta tierra tendrán que sufrir lo que nosotros. ¿Cómo nos obligas a sufrir ahora? ¿Acaso no hemos de engendrar nada? ¿Ni amor? Casi no logro respirar sin sentirte en mis brazos. No, sí. Sé que lo que haga desde este momento te hará sufrir como nunca has sufrido. Es mejor que no me ames. Fue a Judá Ben-Hur al que amé. ¿Qué ha pasado con él? Tú pareces ser ahora lo mismo que querías destruir, dando golpe por golpe. El odio te convierte en piedra. Se diría que ahora tú eres Mesala. Te he perdido. Está ahí. ¿Qué haces aquí? Ayer en la tarde estuve esperándote. Esperé toda la noche. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Tirsa? Deja la comida. Me acercaré. No temas. ¿Pero qué haces? No tengas miedo. Volví a oír al hombre de Nazaret. Si Dios puede hablar, lo hace a través de él. Ya basta. Basta. No, no puedo pensar en que no lo hayas conocido. Esa aura, esa serenidad que nos toca. Pero irá a Jerusalén. Podemos buscarlo. Trae a Tirsa. No. Iremos juntas a buscarlo. No. Pero Tirsa agoniza. Deja la comida y vete. Es Judá. ¿Por qué se lo dijiste? Sí, es Judá, es él. No te acerques, por piedad, no te acerques. Madre. Espera, madre. ¿Dónde está? Quiero verla. Judá, no te acerques, por favor. No, Judá, hijo, no. Madre, llévame con Tirsa. Tirsa agoniza. Oh. Si van a ver a Jesús de Nazaret, sabrán que la vida es eterna y que no hay que temer a la muerte si se tiene fe. Yo las llevaré a él. ¡No, Esther, no! ¡No, no! No, no. No, hijo mío, no. Madre. No. ¿Dónde está Tirsa? Eugenio, por favor. No vayas a ella, hijo mío. Judá, por favor. Por favor. Más allá de lo que conocemos. Limosna para los ciegos. Limosna para los ciegos. Limosna para los ciegos. Limosna para los ciegos. ¿Por qué están vacías las calles? Se han ido al juicio. Limosna ¿juicio? Para los ciegos. ¿De quién? El joven rabino de Nazaret. Lo quieren ver muerto. No puede ser. Ayuda. ¿De qué se le acusa? De nada que yo sepa. Ayuda para los ciegos, ayuda para los ciegos, por favor. ¡No! ¡No, no se acerquen! ¡Son leprosos! ¡Váyanse! ¡Largo, váyanse! ¡Aléjense! ¡Fuera, no se acerquen! No es posible. Conozco a ese hombre. ¿Por qué no lo ayudáis? Tened piedad. Tanto dolor y la mirada de paz. Cuídalas, Esther. Tenemos que regresar. Yo las traje aquí con la esperanza de... No has fracasado, Esther. Thank you. hasta aquí te ha traído tu búsqueda, Baltasar. Él me dio agua y deseos de vivir. ¿Qué hizo para merecer esto? Se ha adjudicado todos nuestros pecados, amigo mío. Para esto ha dicho que apareció en ese pesebre donde primero lo vi. Por esa causa vino a este mundo. Por esta muerte. Este comienzo. He vivido demasiado. Como si llevara en esa cruz el sufrimiento de todo el mundo. Era tan espantoso. Sin embargo, ya no siento ningún miedo. Se avecina una tormenta. Extraña oscuridad. Y es de día. Su vida terminó. Yeah. Cuando estaba agonizando, le oí decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Aún entonces? Así es. Y sentí que su voz me quitaba la espada de la mano.